juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno, acá hemos anunciado ya al principio lo que fue un poco este veredicto, esta sentencia que se dio el martes con respecto al tema del juicio a la Metropolitana. Y bueno, hoy vamos a un poco a tratar de reflejar en las voces un poco tal vez más calmos o no sé, nos los dirá Germán de los Santos, para nosotros el polaco que está del otro lado, cuáles son las sensaciones después de lo que se pasó este martes. Buenas noches, polaco. Hola, buenas noches a toda la gente allá en la colectiva y buenas noches a toda la audiencia. Bueno. ¿Qué tal, polaco? Bueno, eso. como una reflexión posterior, ya con 3 días de distancia de ese veredicto que sufrimos de alguna manera el martes pasado. Bueno, la lamentable afirmación de que la justicia... lamentablemente no, ese nombre le queda enorme a esa institución, a la institución del Estado, y lamentablemente es todo lo contrario, ¿no? Fue un acto de injusticia lo que vivimos en el momento en que el presidente del tribunal dio a conocer el veredicto y la sentencia. El preámbulo de esto ya lo teníamos con lo que había pedido el fiscal, ¿no? O sea, eso fue un anticipo de cómo el entramado judicial va suavizando la posición y es una red de complicidades donde al final nadie tiene enteramente la culpa, sino son la suma de un montón de partes donde se va renunciando al pedido de justicia inicial. Como para recordarles, supongo que ya sabrán, de los tres acusados que había por disparar a matar con bala de plomo ese día, dos fueron absueltos y uno tuvo la pena de 3 años en suspenso. Uh-huh. Y la inhabilitación creo que por 4 años. 4 años. 4 años, sí, exacto. Que hacer cargos públicos en alguna fuerza. Claro. Y después otras cosas menores, ¿no? Los falsos testimonios. Se acepta la apelación, se irá a sorteo, pero ya verdaderamente poco importa en este momento, una vez que se sabe que la impunidad está firme. Así que creo que hay un contexto bastante bastante desfavorable en este poder. Ya sabíamos que el poder ejecutivo iba a ejercer esta influencia, digamos. Hola. Hola. Se entrecortó un poquitito. Sí. Sí. Sí, sí. Que el poder ejecutivo iba al poder judicial, ¿no? Claro. No hay poderes independientes, eso es una mentira, sí, que sí te enseñan en la escuela primaria, ¿no? Está bien para los chicos que lo crean, pero ya después de los 10 años me parece que no. Claro, ya he sabido que no sucede eso, así que imaginemos que si estaban apuntando la mira al 2x1, imaginemos que viene de ahí para abajo, ¿no? Sí, claro. En estos casos, así que nos impone a nosotros el deber, el honroso deber de tener que luchar y luchar mucho más fuerte que antes, porque lo que se viene es grave y la época la estamos viviendo nosotros, nosotras. Somos nosotras las personas que debemos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Para que a futuro la próxima generación que esté luchando entienda que nosotros dimos pelea, digamos, en este sentido. Y con respecto a la comunicación, sabemos que es un momento mucho más duro. Lamentablemente pasó sin penas ni gloria para la comunicación alternativa, popular y comunitaria, la década ganada. No hubo, al menos en la RNMA, ninguna licencia otorgada ni a un canal ni a una radio. Uh-huh. Y esto, bueno, ya pasó ese momento. La AFCA lamentablemente nunca nos dio el más mínimo derecho a ejercer la comunicación por las buenas. Hemos sufrido también decomisos y ahora la cruda realidad se nos viene encima por muchos motivos. Este fallo es un punto más en la sumatoria de muchos otros, ¿no? Uh-huh. Ya los de Comiso se están viniendo en tropel, no van a haber licencias, al menos desde esta gestión, aparentemente. Uh-huh. Nos imponen el corralito mediático, que no es más ni menos que no permitir que las cámaras estén presentes en los hechos represivos o estén tan lejos que no puedan ver lo que está sucediendo en un frente, digamos, claro, donde la policía haga lo que quiera. Y ya está probado. Nosotros veníamos sosteniendo antes de lo que era la condena esta teoría de que el teatro de operaciones que se estableció en el 2013 con esas represiones una por mes y metiéndose con distintos actores, que fue Parque Centenario contra el enrejamiento, represión a los vecinos, bala de plomo a comunicadores y manifestantes en la represión de la Sala Alberdi un mes después, y la represión donde se evadió y golpeó a pacientes psiquiátricos, a profesionales de salud, legisladores y periodistas un mes después en el Borda, responde a un programa que estaban teniendo de agresión y de un modus operandi para resolver los conflictos de manera violenta usando su flamante fuerza. Y hoy estamos viendo los resultados, los escasos resultados en la justicia de la apuesta que habían hecho en aquel momento. Así que, ¿cuál es la señal desde el Poder Judicial? Y más que esto no va a pasar. Claro. Si la próxima hora en el poder Nacional, el Poder Ejecutivo, en todas las provincias, empieza a reprimir, no va a pasar mucho más que esto. Uh-huh. 3 años de suspenso para alguno que dispare y... Sí, los manifestantes o los comunicadores sobreviven, ¿no? Así que claro, ese es el panorama. Ahora, como para completar la otra mitad del vaso, estamos orgullosas y orgullosos del trabajo que hemos hecho, un trabajo de articulación que ya lleva más de 4 años, después de haber sobrevivido a las balas de plomo, al menos 2 de nosotros, de Esteban Rufa y yo, Esteban de Anred, yo de ETL, los 2 de la RDMA, o sea, fuimos obviamente constituyéndonos como querellantes, empezamos a articular la RDMA con Correpi y el gran apoyo y la ayuda y la militancia permanente de el Frente Juvenil HLI, y esa experiencia que lleva más de 4 años es la que logró transitar un montón de peripecias y obstáculos que nos pusieron todas las instituciones que están para que no llegue una causa al juicio oral. Sí, así que hemos peleado en un montón de instancias, ustedes nos han acompañado y les conocen todas esas luchas, las apelaciones, las movilizaciones, las concentraciones en estas oficinas del Estado, y eso la verdad que nos llena de orgullo cómo nos hemos manejado con el respeto y con el compromiso que cada uno de las organizaciones llevó a cabo esta lucha, y también saber que la obscena decisión que tomó el tribunal está totalmente despegada de la realidad, porque nos hemos esforzado en demostrar lo que sucedió aquel día, y gracias a la investigación que hemos hecho con material audiovisual, con material fílmico, y que nos permitió reconstruir cuadro a cuadro todo lo que sucedió, es que el Rosario Condena no pudo negar la autoría de al menos de uno de los policías. Claro. Eso es un trabajo encomiable que nos demandó muchísimo esfuerzo, pero creo que puede servir para otros casos de estos, la forma de reconstruir, la forma de militar una causa y demostrar hasta lo más acabadamente posible para que el tribunal, en caso de que cometa un acto de injusticia, quede totalmente marcado que está despegado de la realidad, ¿no? Sí. Obsceno, me gustó el adjetivo. Lo vamos a tomar porque nos parece un poco más descriptivo que el de vergonzoso. Te agradecemos mucho, Polaco. Ya te hemos dicho que nos sentimos orgullosos de la decisión de ustedes. Y bueno, seguiremos acompañando también en la apelación, que es el rol que nos parece que debemos ocupar. Muchas gracias, claro, Polaco. Sí, perdón, lo último. Sí. El último mensaje, o sea, vamos a apelar, obviamente, casación. Sí, claro. Y hasta la Corte Suprema, seguro. Sí. Tenemos las mismas expectativas que antes. Nosotros también nos habíamos preparado para algún tipo de saldo negativo. Sabemos que le estamos pidiendo a la justicia de este sistema, ¿no? El sistema que nosotros precisamente queremos cambiar, así que es muy probable que suceda esto. Pero las balas aquel día, esas que nos llegaron, nos alcanzaron, a nosotros, a Esteban, a mí y a toda la gente que está comunicando, no nos atemorizan, no nos van a detener, vamos a seguir en las calles, registrando lo que creemos que tiene que verse después, difundiendo lo que creemos que es justo y lo que es injusto, y no nos van a atemorizar, vamos a seguir aguantando hasta donde podamos, pero nunca nos vamos a achicar. Más fuerza cada vez que nos quieran atacar, más fuerte nos tenemos que poner. Y bueno, aguante la comunicación popular. Aguante la comunicación popular. Esto nos fortaleció a todos también, Polaco. Sí. Un gran abrazo, gracias. Bueno, Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, sabemos que el Polaco está trabajando, ha tenido la amabilidad allí de atendernos. Bueno, Gustavo Rofrano es el presidente del tribunal. Gustavo Valle y Gabriel Vega, digo, para mencionarlos, son los jueces que también allí se complotaron, digamos, para esta obscena sentencia, ¿no? Este veredicto que escuchamos el otro día, que ya lo definió, ya lo dejó claro también el Polaco. No queríamos dejar este tema sin escuchar la voz que a la mañana de ese martes fue la única voz que habló, que dijo sus últimas palabras en este juicio, de la Rosa, de Gabriel de la Rosa. Gabriel de la Rosa estaba preocupadísimo por sí mismo. En ningún momento estuvo preocupado por haber tirado con balas de plomo, cosa que quedó demostrada en el juicio. Nunca estuvo preocupado por la salud de aquellos que tenía enfrente. Sí estaba preocupado, llegó a llorar. No lo vamos a poner llorando, porque en realidad lloraba por él, no lloraba por el resto. Pero sí nos llamó la atención alguna de las cosas que dijo. Muy rapidito, vamos al primer audio de la Rosa. Dando lo mejor de mí, cada servicio y capacitándome para estar en lugares donde nadie quiere estar. Ya desde mis inicios, allá por el año 98, cuando tuve la posibilidad de elegir mi destino debido a que conformé el cuadro de honor de mi promoción, saliendo del segundo o tercer medio de la misma, tuve la posibilidad de elegir el departamento Cuerpo Guardia de Madrid, lugar donde pocos querían ir con su severidad y su digamos, dureza en el trato con y su formación. Se dice cagar a palos a la gente. Es el lugar donde nadie quería ir, a cagar a palos a la gente. Es decir, esto contesta una pregunta que nos hacíamos hace 15 días. ¿Quién es el que va? Bueno, este hombre tuvo la voluntad de ir al lugar donde nadie quería ir. No encontraba las palabras para decirlo, porque lo que correspondía era ese, ¿no? No son tantos. Entonces, de alguna manera es una alegría saberlo, ¿no? Que son escasos los que van al lugar donde nadie quiere ir. Después nos pasó factura por tarea que no hicimos. Escucha. Hace días que venimos escuchando cómo se me ha intentado involucrar, o de hecho se me ha involucrado en este hecho con la Fondoca, como si también en hechos del diciembre del 2010, donde se hizo mención varias veces mi participación en el desalojo del Parque Indoamericano, donde todos sabemos que hubo dos personas muertas. Afortunadamente no se tomó en cuenta mi participación en diciembre del 2001, donde los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre estuve cubriendo servicios en Plaza de Mayo, lugar donde todos conocemos y tristemente dejó un saldo de 5 personas suicidas solamente en ese escenario, en Plaza de Mayo. Ahí, obviamente, la Policía Federal no era la Policía de Macri. Señor Presidente, con esta lógica que se utilizó en su momento, tendenciosa a mi punto de ver, también podríamos culpar a los médicos de sangre por estar en todos los accidentes. O a los bomberos por estar en todos los incendios y ser los causantes de los mismos. Bueno, no merece ningún comentario, simplemente este hecho que sí, que deberíamos haberlo sabido, es cierto, haremos los deberes para la apelación. Nos vamos a ir con de este tema, ¿no? Con la voz de Esteban Rufa, que no podía en este horario estar con acá, nosotros. Que lo queríamos acá en el estudio, queríamos tener las dos voces, siempre íbamos turnándonos, pero en este caso, esta conclusión de esta etapa, ¿no? Porque viene la apelación y todo lo que pueda venir, como bien lo dijo, hasta el Tribunal Supremo. Exacto. Entonces, bueno, hablamos con Esteban. Esta sentencia que nosotros tuvimos que soportar, porque realmente fue eso, fue soportar algo que se inscribe en un camino de impunidad, ¿no? Tuvimos que soportar que tres jueces, estos tres jueces que integran el TOC 7, nos hayan de alguna manera ninguneado, ¿no? Ningunearon todo este recorrido de 4 años que pudimos ir generando. Toda esta organización para que se haga justicia a partir de lo que pasó ese 13 de marzo de 2013. Realmente, si bien por lo que había solicitado el fiscal, eso nos daba un panorama aproximado de cómo podía llegar a salir la sentencia, uno siempre mantiene esa esperanza de decir, bueno, tal vez se pueda llegar o alcanzar, aunque sea un poquito de justicia, ¿no? La sentencia fue bien clara, un mensaje a nuestro sector, el de los medios comunitarios, alternativos y populares, y el mensaje fue que, bueno, muchachos, cuídense, porque realmente la justicia no está para garantizar que se haga justicia en caso de gatillo fácil o en caso de que los policías se abusen a partir de una orden directa política del gobierno de turno, sino que además también nos quisieron decir que, bueno, es un mensaje para las fuerzas policiales, ¿no? Una compañera que estaba afuera decía que, bueno, mientras se leía la sentencia o este veredicto, los policías que estaban afuera estaban atentos, escuchando, y claro, la justicia les está diciendo, bueno, avalamos que parando en las calles, en los barrios, avalamos que disparen con plomo y, bueno, avalamos también la represión hacia todo aquel que tenga cámara, que esté desarrollando tareas periodísticas en la calle. La verdad que fue bochornoso. Yo creo que hasta ahora, al día de hoy, no hemos terminado de procesar todo lo que fue este juicio y lo que terminó resultando en la sentencia, ¿no? Si bien estamos consternados y de alguna manera estamos tratando de comprender por qué esto se encaminó hacia una sentencia o un veredicto que marca el camino hacia la impunidad, también, bueno, sabemos, por el hecho de estar en medio, sabemos que, bueno, esta es la misma justicia que avala el 2x1, avaló el 2x1 a los genocidas, es la misma justicia que siempre falla en contra de aquellos que de alguna manera llevan adelante juicio por casos de gatillo fácil, es la misma justicia que permanentemente avala, por ejemplo, los casos de Milagro Sala, que es estos presos políticos, el caso de Iggy, donde, bueno, tiene ciertas características que se inscriben en un sistema de corte capitalista, bueno, que defiende a los poderosos y que, bueno, evidentemente antes de la justicia lo que se busca es tener el bolsillo o la billetera ocultada. No sé, quiero creer que por lo menos han puesto un buen dinero estos policías o quien sea para que esto salga no favorable hacia nuestro sector, hacia los medios comunitarios. A partir de esto, charlando o dialogando con María de Carmen Verdú, fue quien puso todo su coraje para acompañarnos y patrocinar esta querella que constituimos. Y bueno, a partir de lo que fuimos charlando en lo que fue el espacio de articulación entre HLI, la Red Nacional de Medios Alternativos, y Correpi, obviamente vamos a apelar. María del Carmen, la verdad que no nos pinta un panorama demasiado alentador para que esto avance o se revierta la sentencia. Lamentablemente el contexto es complicado, tenemos a Mauricio Macri de presidente, tenemos a Cambiemos realizando este ajuste, y bueno, son los mismos actores, son los mismos funcionarios que en 2013 dieron la que se reprima violentamente con balas de plomo y que, bueno, se repitiera esa violencia en otros episodios, por ejemplo en el Borda, Parque Centenario y anteriormente, bueno, Parque Dominicano. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Sí, otra vez me agarraron cantando hoy, ¿eh? Sí, algo personal con esta gente que tuvimos que vivir ahí en el juicio.